fue una invitación de las chicas del Proyecto Nacional, así que me pareció que estaba buenísimo poder participar y acompañarla. Me parece que esto es una semillita, ¿no? Esto, la importancia que tiene que la mujer se organice, que se involucre, que participe, que sepa, que tome esta actitud, ¿no? Por ahí de organizar. La verdad que está buenísimo. Fue un placer conocerla. Aprovechamos el espacio para hablar un poco en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y esto, ¿no? Que me parece que cuando la mujer se organiza, está acompañada con sus pares, se empodera más y siente que puede. Que puede un montón de cosas. Entonces, bueno, la idea también es venir a acompañarlas, dejarle el mensaje esto de que pueden, que está buenísimo, que participen, que se organicen. Y bueno, también abordamos una breve charla en relación a la importancia que es desde la crianza, ¿no? Acá hay muchas mamás con niñitos. Bueno, esto de que sepan que venimos de una sociedad autoritaria, paternalista, ¿sí? Con cada vez problemas más de valores. Entonces que hay un desafío fuerte, ¿no? En todas las familias, que es esto de desde cuando son chiquitos empezar a hablar de la igualdad de derechos, la igualdad de género, ¿sí? Que no a la diferencia, a poder instalar otro tipo de patrones, de comunicación, del buen trato, de la igualdad de derechos. Así que bueno, que es un desafío muy grande en las mamás, que empiecen con sus chiquitos a trabajar esto, ¿no? Que sepan la importancia de la crianza, criarlos en valores de igualdad de derechos y cortar con estos patrones repetitivos que venimos instalando y como perpetuando desde esta sociedad, como te mencioné, autoritaria, ¿no? Y con estos tipos de patrones no muy sanos. Creo que hay que instalarlo, hay que desnaturalizar la violencia de género, la violencia familiar, el maltrato, el abuso, que son categorías de violencia, donde sea y en el espacio que sea. Creo que no hay que perder esto, ¿no? De poder apropiarse de diferentes espacios para acompañar a la familia, abrir espacios de diálogo, de información, de orientación. Estaría buenísimo, hablamos con las chicas, de poner cada sábado acá, más allá de que las mujeres puedan hacer su puestito, ¿no? De microemprendimiento, también poner una mesa de orientación, información en relación a la problemática de violencia, que sepan traer un recursero, una hoja de ruta, que esto se ha hecho desde un trabajo con diferentes efectores de salud en lo local, desde la mesa local de violencia. Se ha trabajado fuertemente en la creación de un recursero que podría bien estar acá y sería muy útil. Así como están los puestos, hay que tener una mesa donde se pueda informar y orientar.